alto voltaje. Bueno, bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de Alto Voltaje, pequeños bastardos. Bueno, hoy estamos aquí todos los de siempre. Está el Rubén. Hola, abortos. El Miguel. Hola, Yonkis. Abortos de mejillón. El Alberto. Hola, vagabundos. Y yo. Y ya está. Bueno, ¿qué coño te has traído tú, Rubén? Un tributo a Elvis y otro a Jimi Hendrix. Oye, oh, yeah. ¿Tú? Yo un relato de terror y el monstruo de fantasía y eso. ¿Tú? Yo me he traído una información de la Wikipedia sobre Carmen Sevilla. Y lo otro no lo recuerdo, no me acuerdo. La mejita, lo veo. Vale, y yo sí, seguiré con la... Callaros, hostias. Tranquilízate, mono. Bueno, que yo luego sigo con las curiosidades y ya... Hoy es el último día que hago curiosidades, luego haré otras cosas. Bueno, y ahora vamos con la sección de Miguel. ¡Yonkis! Yonkis. Una de las historias cuenta que hace 6 meses me dijeron que cerca del pueblo de San Juan, que se encuentra en el estado de México, un hombre venía en su camión de carga por la carretera. Apenas había caído la noche cuando de pronto le atravesó algo y de golpe le atropelló. El señor bajó y vio que era un pavo y este estaba herido por el golpe. Entonces decidió llevárselo para comerse al día siguiente. Al rato de llevar conduciendo, escuchó unos ruidos en detrás de la camioneta y decidió bajarse a ver. Entonces descubrió que el pavo que había atropellado se había convertido en una mujer muerta. Y esto es lo que dice el primer trato. ¿Qué es esta mierda? Yo qué sé. ¿Qué mierda has traído música? ¿Esto no es de la música de los 80? Sí, lo mejor de los 80. Sí. Es eso. Esto es la hostia. Pero ya, la introducción o algo, yo qué sé. ¡Dios, cómo jode! Adelántala o algo. Bájate el volumen. O quítala directamente. Ahora. A ver. ¿Qué mierda es esto? Por la música de los 80 ya te lo he dicho. Voy a pasar más para adelante. Esto es una mariconada, Miguel. ¿Qué quieres que haga yo si escuchas esto en los 80? Ah, bueno, esto es lo más normal que sí, se encuentra. Ahí está bien. Bueno, venga, sigue con tu pequeña historia de brujas y prostitutas. Según cuenta la leyenda del pueblo, las brujas, cuando saben que hay un niño cerca, se transforman en pavos para ir a buscar a chuparle la sangre. La polla. No, la sangre, polla. Esas son las putas. Ya quisieras. Una señora solía pasar las tardes tejiendo en su patio mientras su bebé dormía en la habitación. Una tarde mientras ella tejía, escuchó a su bebé llorar, pero dijo, la mierda, el chiquillo este para llorar, lo voy a dejar ahí. Toma por culo. Ojalá. Al pasar un rato, su vecina llegó corriendo y gritando, Eva, Eva, así se llamaba la señora, hay un pavo en tu tejado. Y en eso el bebé comenzó a llorar con más fuerza. La señora entró corriendo a la habitación del bebé y este tenía algo en la mejilla. Era una especie de hilo blanco que salía desde el techo y paraba en su mejilla. La mujer, extrañada, no dudó en cortarlo con unas tijeras y de allí chorreó sangre que cayó sobre el bebé. Entonces pensaron que la bruja estaba chupando la sangre al bebé por ese hilo y que ese es su método. Wow. Y ahora a continuación vamos a escuchar un poco de música de éxito de los 80. No, si está Venus, grabado en casete. ¡Venus! Oye, te adoro. Eso está grabado en casete. Eso está grabado en... Yo qué sé. Está grabado... Es que se oye una mierda. Pues pásalo para adelante. Vale. A ver, a ver. Bueno, ahora voy a comentaros unos cuantos monstruos de esto de, pues de fantasía y cosas de esas. Bueno, empezamos con el Leviatán, el diablo viudo. El Talmud, uno de los textos sagrados de los hebreos, cuenta que en el quinto día de la creación, Yahvé dio vida a dos leviatanes, monstruosas y marinas serpientes marinas, uno macho y otro hembra. Pero al contemplar su horrenda obra, decidió matar a la criatura femenina, porque si los leviatanes procreasen, exterminarían toda forma de vida. Desde wow. Entonces, el Leviatán es para los judíos la representación del mal absoluto, y los cristianos lo identifican como la bestia del apocalipsis. Ahora vamos con los vampiros orientales. Si te encuentras con uno, contén la respiración. Los Changxin, los chupasangres chinos, son ciegos y detectan a sus víctimas por el ruido que hacen al respirar. Un momento, ¿has dicho los Changxin? Changxin. Ni las cruces ni los ajos le afectan. Solo les mantiene a raya con un saco de arroz, ya que una maldición les obliga a contar los granos. Aprovecha para huir de él. O sea, que tú le tiras un esto de grano de arroz y se queda ahí contándolo. O te lo cargas así. Te acabas antes, ¿no? No. Bueno, ahora la mujer serpiente. El Ramayana, una epopeya hindú, el Ramadán, cuenta que un joven oraba junto a un río. Del agua emergía una criatura con rostro de mujer y torso de mujer, claro, y la cola de serpiente. Era una naga, una sirena india, que tentó al joven hipnotizado por su belleza, avanzó hacia ella. La naga lo atrapó y lo asfixió con la cola antes de devorarlo. Vamos, que está ahí, el otro se pone cachondo, la ve, va, la asfixia y se lo come. Como las mantis religiosas. Sí, bueno, vamos. Sí. Más o menos. Sí, yo creo que sí. Un cebo. Como algunas tías. Sí, sí. Bueno, y nos queda esto y otro más, y hablamos de Grecia ahora. ¡Nube! Claro, el primer autómata. Cuando Jasón y los argonautas llegaron a Creta, enmudecieron de asombro al ver a Talo, un coloso de bronce tan gigantesco que podría aplastar un barco con la mano. Hostia. Según el poeta Píndaro, era el primer autómata de la historia, creado por el rey Hefesto para proteger su isla. Por eso, cuando los argonautas saquearon el lugar, Talo aplastó a varios de ellos. El resto se salvó gracias a la bruja Medea, que hipnotizó al titán de metal y los obligó a moverse de forma desquiciada, hasta que se quebró los tornillos y se desmoronó. Bueno, y para terminar, Euríale, la mayor de las tres gorgonas. Las otras dos eran Medusa y Atropos. Un día, un hombre llamado Asclis... Espérate, que no me malestaré. Asclitos. ¿Asquitos? No, Asclitos. Asquitos. Bueno, se le acercó mientras dormía y desgarró su piel para beber su sangre. Quédate con Asquito, ¿no? Madre sí, mía. Quédate con Asquito. Porque decían que era milagrosa. Y era cierto. Nunca. Aunque solo la del lado derecho. Pero Asclitos bebió del izquierdo y la sangre se convirtió en veneno. Wow. Pues me parece muy impresionante. O sea. Bueno, ya os dejo con la canción de mi novia, de los mojones o cocidos, y ya he terminado mi sección. Pero está guapa. Y empezamos con música orgásmica. hagas mi caso, oh, sí. Hola cabrones, esto va a ser un seguimiento del anterior programa, pero el siguiente estará mejor, habrá una crítica muy chula. Sí, ya anunciamos que el programa... Por cierto, un momento, espérate, que bueno, el programa 4 va a ser un poco especial así, porque cada uno va a traer de lo mejor que tenga por ahí. No, más que nada críticas. Ahora lo llamamos así. Sí, bueno, a mucha gente. Por cierto que antes de empezar, me lo voy a decir esta noticia... Lo sacáis de las mascotas que os comentamos antes del programa. Pues se lleva un perro en la boca. Así sí, que no creo que las veamos pasar. Tal vez en un futuro venga alguna que otra. Si no se la lleva otro perro en la boca. Entiendo. Sí, no, entiendo. No va a venir las mascotas. De no, momento. No hay mucha gana, la verdad. Así que ya se acaba, hermano. No es que no tengan ganas, es que se las ha llevado un perro en la boca. Y ya sí, está. Es cierto. You've come to steal my life away. Some strange electrical or artificial day. The power breakers close, the grid of darkness falls. Shining, gleaming, black as night, burning all the light. What do you want from me? I sense your mastery. There's something. Bueno, ¿con qué queréis empezar? ¿Con Elvis o con Jimi Hendrix? Me la suda. Jimi Hendrix. Elvis fue el mejor. Es el mejor por final. Bueno, a mí me gusta más Jimi Hendrix, pero bueno. Jimi Marshall Hendrix nació en Seattle, Washington. Fue un músico basado en el rock estadounidense, considerado uno de los más grandes guitarristas de rock de todos los tiempos. Gran virtuoso de la guitarra eléctrica, con la que era capaz de expresar una amplísima gama de emociones. Tocaba con la guitarra en la nuca y hasta con los dientes. No me jodas. Qué mal, qué mal. Pues eso es... Hazlo tú, cabrón. ¿El que porque eso? Yo lo he intentado y no se puede. Lo has intentado. Menudo mal. Vale. Empezó a tocar con 11 años con una guitarra de segunda mano. Empezó a tener fama a partir de 1962. También de segunda mano, cabrón. No, tercera. Cuarta. O tercera, fíjate. O cuarta, quién sabe. ¿Cuántas manos tiene ya? O quinta. ¡Qué mata, hostia! Bueno... Incluso hizo una actuación en la que quemó una guitarra al terminar el concierto. ¡Nube! Y en muchas de sus actuaciones le gustaba romper las guitarras. Cosas, que, cosas que imitan sí, a los guitarristas. Eso no empezaría a hacerlo hasta empezar a ser famosillo. Eso estaría guapo. Le tiran los espectadores. Empezó a hacerlo, después ya le copian. Es que si no, como empieza a hacerlo en los primeros circuitos, o sea, circuitos, en las primeras conciertos, no ganaría un puto dinero y no tendría para comprarse otra. Eso ya lo haría cuando sería famoso, ¿no? Sí. Bueno. It's very far away. Takes about a half a day to get there. I'll be trapped by my dragonfly. Don't start. But all the same, you know it's a groovy day, and the wind's just right. We'll be right back. Bueno, vaquero. Esto es del Zeppelin. Ah. Sigue con tu sección, vaquero. Hot dog. Vaquero, vamos. Wow. Bueno, sigamos con... ¡Galópame! Con Elvis. Elvis Aaron Presley. Wow. Para uno de sus cumpleaños pidió un rifle de perdigones. Pero su madre regaló una guitarra porque también le apasionaba la música. Sacó unos cuantos discos muy buenos. Y después el servicio militar porque lo tuvo que dejar... Y tuvo que dejar los escenarios un tiempo. Luego fue a Hollywood a actuar en algunas películas. En los 70 ya era un ídolo musical y llamado rey del rock and roll. Elvis grabó 75 álbumes, que se hizo rápido, de estudio, desde 1956 hasta el año de su muerte, 1977. Entre los que se incluyen 22 bandas sonoras de sus películas y fueron más de 30 películas. Varios recopilatorios y 8 discos en directo. Vamos, que iba sobrado el hombre. Wow. Os dejo con High House Rock, más conocida como el rock de la cárcel. Me gusta. Esta canción la puso el Agustín el año pasado, el videoclip. Adri, cabrón, déjamela ya. Ahora te quiero jugar. Vicia detrás. Vagabundos deportivos. Bueno, vamos a empezar con mi sección Vagamundos Deportivos. Y vamos a empezar hablando sobre Carmen Sevilla. ¿Qué hace, Sevilla? Todos lo conocéis, ¿verdad? Tu heroína. Ojalá. Pues vamos a empezar. Carmen Sevilla nació en el 1492 en el seno de una familia marroquí. Cursó sus estudios superiores de periodismo, economía, actriz porno, claro, y presentadora en la Universidad de Barbate cum laude. Barbate. Sus inicios profesionales fueron difíciles, pero logró sobrevivir a la crisis del petróleo invirtiendo en ovejitas, creando una multinacional monopolística que cotiza en la bolsa en Nueva York, Castefa, Neo-Tokyo, Bilbao y Utrera. I'm... Protagonista habitual de las revistas del corazón, por ser una de las reinas de la yetra barbateña. Se le ha reconocido a algunas parejas como el Men, Pozzi o Jesús Gil, ya fallecido. Algunos han destapado una relación con su tocaya, Carmen de Mairena, pero la reina de la belleza desmintió con total rotundidad tales afares lésbicos. Yeah. Bueno, continuamos. Ahora con la juventud. Ahora no, bueno, la juventud que tuvo Carmen Sevilla. Bueno, no le toses a la gente, joder. ¿Qué te pasa a ti? Eres un toseras, eh. Estoy constipado. Da paz. Continúa. Bueno, la juventud de Carmen Sevilla. Hola. Carmen Sevilla fue adoptada por una familia de Marrakech. Marruecos. Cuando su familia de origen español tuvo que venderla para poder emigrar a las Américas. Con su nueva familia de... Tuvo una infancia feliz a pesar que por las costumbres locales no la alababan. Asistió al colegio del Sagrado Corazón de Alá, del que fue expulsado por incapaz de aprenderse el croissant. Posteriormente la enviaron a un colegio de élite de Barbate para finalizar sus estudios primarios, aunque de su etapa anterior conserva su característico acento. En Barbate se doctoró en primaria y secundaria con matrícula de honor. Aunque debido a su educación mixta y antisexista, es incapaz de diferenciar niños de niñas y viceversa. De esta cualidad se muestra orgullosa hoy en día, como dejó patente en uno de sus exitosos programas y en algunos de sus affairs de sexualidad difusa. Bueno, vamos a continuar con Carmen Sevilla. Vamos a hablar... De sus motes y apodos que le ha puesto la gente. Por ejemplo, tenemos el Fosilito Leré. El Fosilito Leré. Fosilito. Matusalén. Pasa de sexo indefinido. Guerrera química, por lo de los perfumes. Sales a la almeja. La que se metió en el agua por demasiado tiempo. Y después, bueno, ahora tenemos... Está arrugada. Ah, por ejemplo, ahora tenemos frases célebres de Carmen Sevilla. En el telecupón de Telecinco, un diálogo entre Carmen Sevilla y Manolito. ¿Qué Manolito? No sé, uno. Bueno, ¿quién hace de Carmen Sevilla y quién de Manolito? Yo hago de Carmen Sevilla. Vale. Y Manolito, uno de los dos. Yo, venga. Venga. ¿Cómo te llama? Manoleta. ¿Y qué eres? ¿Niño o niña? Soy bastardo. Bueno, en verdad, soy el bastardo, no estaba. Bueno, y en el mismo programa, Carmen Sevilla dijo: has ganado una bicicleta. ¿Me lo podrías cambiar por otra cosa? ¿Por qué motivo? Porque soy parapléjico. Es que es bonita profesión. Toma. Corta. Gilipollas. Yeah. se despide de su... Sí, se despide. Bueno, no os habéis pillado aquí. Joder. Bueno, vamos a hablar sobre... Es que le das en el momento oportuno. Sí, sí, venga. Vamos a hablar sobre los hechos de Chuck Norris y los videojuegos. Primer hecho sobre Chuck Norris. Chuck Norris atrapó un Pikachu azul al nivel 100 con una caja de zapatos. Número 2. Chuck Norris vence a Friend Murai solo con shurikens. No sé lo que es, pero bueno. El número 3. Chuck Norris tiene en el Dragon Ball Budokai Tenkaichi a Goku, Vegeta y el resto de Saiyans al estado Super Saiyan 5. Pan llega al estado 6, señores. No me jodas. El número 4. La Game Boy Pocket de Chuck Norris es muy pequeña y además es en color. Y del buenísimo. Wow, wow. Seguimos. ¡Qué pasada! Chuck Norris es quien hizo que en los distintos Metal Gear Solid no pudieras matar al carcelero Johnny. Sin embargo, él puede hacerlo con su mirada. Número 6. Chuck Norris creó a John Mullins, el protagonista de Soldier of Fortune, a partir de un pelo de su barba. Número 7. Chuck Norris se pasó todos los Resident Evil al mismo tiempo en 10 minutos, sin curarse, sin grabar, corriendo hacia atrás y utilizando solo el cuchillo. Yo también lo hago. Sí, tú que lo sientes, tú no sabes. La número 8. La razón de que nunca veas los Games Masters en Lineage 2 es porque temen a que Chuck Norris los peque... Los patee, hostia. Los patee de una... ¿Qué dices? Pone los peque de una porque patada giratoria. Escrito, eso lo ha escrito un payaso. Buah, qué se le hace. De una patada giratoria y dropen todo su equipo. No me jodas, eso puede pasar de verdad. Estamos perdidos. El número 9. Chuck Norris tiene en su casa el Kingdom Hearts 0. En él aparecen los mundos de La Matanza de Texas, Crucible, Deutsch, Pulp Fiction, Kill Bill, Hostel y Saw. No salió nunca al mercado debido a que le gustó mucho y no quiere que los demás jueguen con él. En una entrevista dijo, Kingdom Hearts 0 es muy bueno, mejor que GTA San Andreas y Metal Gear Solid juntos. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ya me atajo yo un poco el relevo. Sí, porque esto es muy largo. Número 20. La espada de Sephiroth de Final Fantasy VII está basada en un recorte de uña del meñique del pie de Chuck Norris. Chuck Norris le metió un puñetazo en la boca a Ronaldinho. Chuck Norris puede vencer a Goku y Vegeta al mismo tiempo y a cualquier otro Super Saiyan con solo una parte de un millón de su mirada. Chuck Norris se echa un pedo con premio y el premio es George Bush. Chuck Norris se cargó a Mente Omega en el Final Fantasy VII, 8 que diga, 8, solo con Rinoa en el nivel 1 y sin usar a ninguna invocación, vamos. Cuando Chuck Norris juega al Tetris, las piezas caen ordenadas, si no frunce el ceño y se convierten en palitos rojos. Chuck Norris consiguió toda la materia prima para hacer los Strokes de Quake 4, ese juego no es. No sé cuáles. Bueno, se puede, pero no juego. Chuck Norris se negó a aparecer en el Final Fantasy X. Tuvieron que ponerle la Ultra Esgrima a Yojimbo. Chuck Norris es el único que jugando al Final Fantasy VII no ha intentado salvar a Eris. Es más, él descubrió la forma para matar a todos los personajes principales. El abuelo de Red 13, a Rufus, a uno que se pasa el juego durmiendo en Junon. Incluso puede salvar a Eris. Chuck Norris consigue siempre AAA en DDR, que es un juego de bailar. O sea, que ha conseguido la nota más alta. Incluso haciendo Fastidium Max, el Noni, saltando a la pata coja, de espaldas y sin dance pa. Chuck Norris jugando al Piu, pasa Chimera y Memara en Nick Mare con ese. De hecho, el güero, campeón mundial originario de México, es discípulo México, de Chuck México, Norris. Coño. Chuck Norris iba a ser el coloso final en... ¿Cómo se llama este juego? Shadow of the Colossus. Pero los desarrolladores lo quitaron, ya que querían que el juego tuviese final. El próximo Mortal Kombat se llamará Armageddon Imposible, porque el jefe final es Chuck Norris. Chuck Norris tiene los 386 Pokémon en la versión roja de Rainbow Color. ¿Tantos hay? Que va, es un mentira. Solamente. La PSP de Chuck Norris toma fotografías. Es verdad posible, pero bueno. Y Chuck Norris se ha pasado el Nintendo. 36. Chuck Norris ha jugado a Duke Nukem Forever. Sí, un juego que llevan 7 años haciéndolo. 37. Chuck Norris en Moonlight vez al Kundun con tan solo ponerse enfrente de él con su Black Canary de nivel 1. No entiendo nada. 38. El Overmind del StarCraft en realidad es el tercer ojo de Chuck Norris. 39. Chuck Norris mató a Mewtwo con Pidgey nivel 3. 40. Los portátiles de Chuck Norris nunca tienen píxeles muertos. Si los tienes, porque Chuck Norris no los ha matado una patada giratoria. 41. Chuck Norris usa la segunda equipación del Barça en el Princess Cell. 42. La equipa 360 se llama así porque a Chuck Norris no le gustaron los otros 359 modelos anteriores. 43. Chuck Norris ya tiene la PS4. 44. Chuck Norris le hace falta el árbitro. Le hace falta al árbitro. Le hace falta al árbitro en FIFA 2007. 45. Cuando Chuck Norris se aburre en un juego, Windows manda un informe a los creadores para que se vayan preparando de su muerte. Aunque nada más leerlo, explota la compañía con todo su desarrollo de centro gracias a una patada giratoria. 46. Chuck Norris puede destruir... ¿Qué pone ahí? 40 Metal Gear Ray. 40 Metal Gear Ray con tan solo chasquear los dedos. Imagínate lo que hace con las Metal Gear Rex. Es un máquina. Lo raro es que no los mates de patadas giratorias. No, o si con lo la mirada. Si los matará, sí. Sí. 47. Chuck Norris ha follado a Samus Aran y Lara Croft al mismo tiempo. 48. Chuck Norris fue capaz de pasar el GTA San Andreas sin trucos ni armas y solo con la bici. Que se agarró un gitano, creo. Sí. 49. Sí, yo lo vi. Chuck Norris no pelea en Tekken, tan solo observa y cuando quiere ganar pinta el ceño. Todos mueren por defecto. Por perfect. Que sacan un perfect, coño. Ya lo sé, joder. 50. Chuck Norris no es el de Ocao que tiro porque me toca. Sencillamente tiro porque se sale de cojones. Qué máquina, Chuck Norris. Esa mola. 51. Chuck Norris pasa el Metal Slug contra sale las bombas en fase zombie. Sí. 52. Algún mod de los videojuegos es verdad. Chuck Norris mod. Chuck modes. Pero no se le llama así por de eso es el copyright de Chuck. 53. Chuck Norris podía ejecutar el Doom 3 en su Spectrum con 128 kilobytes a máxima resolución y con filtros. Lo que queda. ¿Qué sección? Poquita cosa. A la mía, joder. ¿Cuál es la tuya? La del Pepe. Eso ah, vale. Mentira. Bueno, empezamos con mi sección. Y ahora vamos a hablar sobre un... Bueno, hay varios tíos... Bueno, gente en el mundo que se dedica a hacer, pues... hacer modificaciones de las consolas, ¿no? Y, por ejemplo, un tío que cogió y metió un MP3, o sea, en el mando de la NES. ¡Qué cabrón! Entonces, algún tío por ahí, pues coge y no se le ocurre otra cosa que hacer cinturones con los mandos. O sea, producirlos en serie. ¡Qué cabrón! Por cierto, la lista de juegos son un poco... Esta lista de juegos ahora la diré de qué va. Ah. Da un poco de risa. Era para continuar. Ahora vamos a hablar sobre una cosa que se decía que era imposible, pero que al final existió. ¿Qué? Pues supuestamente se descubrió un truco en el Pokémon Rojo y Azul, en donde podías desbloquear a Mew en el juego. El truco fue creído e interpretado por muchos. Por todos nosotros, creo. En múltiples páginas de internet se pusieron cheats para poder lograr el truco, pero todo era falso. Y ahora, a ver, pues son mentiras. Si lo tenía todo Dios ese Pokémon. Yo lo tenía, cuando era pequeño. Claro, falso, son mentiras, eso lo tenía todo Dios. Y también se podían clonar. Claro. Sí, verdad, el famoso clon. Sí. Buah, el truquito para clonar. Dos en el clon, Pues eso que es mentira, pero ¿cómo no ibas a poder? Y ahora vamos a hablar sobre un rumor que este que yo sepa sí que es falso. Supuestamente en el Super Mario 64, porque a ver, hasta ahora se podía jugar con dos personas a todos los Super Mario, o sea, Mario y Luigi, y en algunos con otros más. Pues en Mario 64 no se podía, entonces dijeron, aquí se tiene que sacar a Luigi por cojones, pues no. Supuestamente en este juego, en la inscripción de una estatua que supuestamente estaba en el patio del castillo, quien haya jugado sabe dónde está, se puede leer que lo siguiente: L is real 2041. Mucha gente publicó que había encontrado la manera de poder jugar con Luigi en este juego siguiendo una extensiva secuencia de pasos y eventos muy difíciles de cumplir. Vamos, que un capullo decía, vamos a joder a estos cabrones, y se ve que decía, pásate el juego 7-8 veces sin morir, sin que te quiten un punto de vida, sí. Y a lo mejor habían tontos que lo hacían, lo grababan en vídeo y yo qué sé. Lo mismo que hacían con el Tekken 5, que decían que podías conseguir a Gon y al... Y sí. A Kimpachi, y eso es mentira. Bueno, a Kimpachi sí, pero solo en el ordenador con un parche. Pero en el ordenador no existe el Tekken 5. Pues eso leí yo. Hombre, a lo mejor puedes hacer como el Guitar Hero 2, que con un parche sí se podía. Sería copiar el juego al ordenador. Bueno, sigue. Eso no deja de ser checks. Total, sobre el juego este, que alguien cogió, hizo una captura del Mario y con el Photoshop editó a Mario. Le pintó el traje azul y la gorra azul y le puso una L en la gorra y empezó a decir que era Luigi, pero eso es mentira. Y mucha gente se lo creyó, hasta que el propio tío, viendo que les daban pela a los tíos, dijo que no, que... Sí, que se lo inventó. Sí, sí, ya sabes. Sí, bueno. Lo típico. Una pequeña mentira. Y ahora vamos a hablar de Polybius. Es un juego que... muy curioso. Este es un gran clásico en la historia de los fakes. Resulta que por ahí de los años 80, cuando las recreativas, vamos, estaban de moda, corría el rumor de que existía una máquina con un juego llamado Polybius, similar al juego Tempest para Atari, que no sé qué juego es. Este juego supuestamente causaba una incontrolable adicción que causaba a los jugadores amnesia, insomnio, pesadillas, noches de terror, y esto le pasaba a todos los jugadores que lo jugaban. Supuestamente era tan horrible el daño que causaba el juego que todos los que lo jugaban terminaban por suicidarse. El juego supuestamente usó unos gráficos vectoriales, o sea, todo rayas. Nadie sabe cómo se originó esta gran leyenda urbana del videojuego, ni cómo fue, o sea, ni cómo se expandió. Ni cómo se expandió ni nada. Se ve que alguien dijo, mira, el Polybius este, y luego era todo mentira. No me lo creo. Hombre, yo. Y también dicen por ahí que eso era un experimento del gobierno, que con ese juego te espiaban o no sé. Eso es otra mentira. Unas paridas, pero sí, como las que de uno que me sé. Todos sabemos de quién hablamos. Hurt, hurt. ¿Pero qué coño? Hurt. Que no hurt. Cállate ya, joder. Para la semana que viene no tengo nada preparado. Qué cabrón. Además ya se me han acabado la lista de curiosidades, así que hablaré de otra cosa. Yo sí tengo. Yo no. Pues, bueno, sí, tengo una cosa. En realidad, ya preparada desde el primer programa. Bueno, queda un minuto y medio de canción. ¿De qué hablamos? Yo tengo preparado. De cotilleos. No. Bueno, una crítica para el reggaetón. Toda mi sección. ¿Y al Alberto qué tiene? Yo tengo, bueno, una cosilla sobre los canis. Ya lo tenéis. Se podría distinguir. El Miguel no sé qué tiene y yo no sé qué tengo, así que... Así el Miguel pega un cotillo al programa de estos huevos. No, ves, qué guapo. Pero lo que pasa es que el Miguel se lo esconde todo. Sí. Todo. Luego no se escuchará. Me da igual que no se escuche. Y a mí también me la suda. Él sabe que tenemos razón, lo que pasa es que él... Sí. Él en su día dijo que guardaba cosas que para él no eran importantes. Sí, bueno. Una polla. ¿Alguien está disparando? Pues no. Y bueno. Miguel Rosos. Podríamos decir una cosa así, que hoy nos ha llegado el Swan Magic. Nada, así. Sí, una gran noticia, creo yo. Y bueno. Como ya acaba el programa, nos despedimos. Adiós, Rubén. Que te den. Adiós, Alberto. Adiós. El Miguel ya se ha ido. Y yo digo adiós y os dejo con mi canción. ¡Nos vemos! Os dejo con mi canción que ¡me persí en las nubes! ¡Me la suda! ¡Que se termine y no da tiempo! Bueno, la canción es de Metroid, heavy metal. Vamos con ella y hasta más la semana que viene, hijos de puta.